programa transmitido de persona a persona. Jugamos, nos reímos, esa es la idea del programa. Por las dudas. Ser chicos. Todos los martes de 22 a 24, ¿está bien? Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. FM 89.3 Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Y cuarto de la mañana aquí en la FM 89.3 Radio Gráfica. Desde el barrio sigue hasta las 13, hasta la 1 de la tarde. Hemos cubierto en la Radio Gráfica y seguimos tratando de entender lo que ha sucedido en Mendoza, que bueno, está en el eje, digamos, bien o mal. Agenda. Cornejo y el radicalismo en Mendoza ha puesto a su provincia en el centro de la escena, lamentablemente porque se ha dado una brutal represión sobre los trabajadores municipales, sobre los trabajadores docentes, sobre los trabajadores estatales en la provincia que se encontraban manifestando en el centro de la capital mendocina. Los empleados del municipio reclaman un aumento de su salario que ronda los 10.000 pesos, nada más y nada menos. Hay que decir, esto es la verdad. Recibieron respuesta a golpes y detenciones por parte de la policía provincial. Estamos en comunicación con Sebastián Enríquez, el secretario general del SUTE, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, gremio de base de CETERA en la provincia. Sebastián, ¿qué tal? Buen día. Lautaro Fernández, Elem, Leila Vitar, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, compañeros, compañeras, ¿cómo están? Muy bien. Sebastián, comentanos, por favor, qué es lo que pasó en el centro de la capital. Bueno, viene un conflicto de trabajadores y trabajadoras municipales de hace ya casi un mes, 29 días creo, se cumplen ahora, de la ciudad de Mendoza, ¿no? Que uh-huh. Es intendente Gustiano Suárez, que es el sobrino del gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez. Gestión radical desde hace muchos años. Esos compañeros y compañeras están nucleados en ATE, que los ha organizado hace relativamente poco, desde el año pasado. Como decías vos, salarios en algunos casos de 10.000 pesos. No es la primera represión que ellos reciben durante este conflicto. Ya recibieron dos que pasaron, entre comillas, más desapercibidas por el bloqueo mediático provincial. Nosotros venimos expresándonos en solidaridad y acompañando, porque además hemos construido un frente de unidad estatal con ATE, con sindicatos de casinos, judiciales, otros sindicatos del Estado, digamos los más importantes. Y en ese esquema de unidad venimos peleando juntos por la apertura de paritaria. Ya hemos tenido otras situaciones represivas sobre nosotros y nosotras. Yo, sin ir más lejos, estoy imputado por este gobierno por una concentración junto con otros compañeros y compañeras de sindicato y de organizaciones sociales. Tenemos toda una historia, digamos, de cuestiones represivas con este gobierno o de persecución judicial. Y bueno, veníamos de hecho haciendo caravanazos, acciones en la calle, concentraciones por la apertura de paritarias. Y ayer, el sábado de la noche, hay un grupo de compañeros municipales encadenados en la peatonal, se habían encadenado después de que cobraron el salario a final de mes. Les entró la desesperación ante, como no hay ninguna instancia de negociación con la ciudad, porque había cerrado todas las posibilidades. Un grupo se encadenó por cuenta propia. Así que, bueno, acá en Mendoza está habiendo un frío tremendo, lluvia todos los días, frente frío, nieve en distintas zonas. Sus compañeros estaban al aire libre ahí todo el día, imagínate, o sea, sentados en un banco, encadenados, piernas entumecidas, ¿no? Distintos síntomas. Así que hemos estado ahí turnándonos para llevar solidaridad, y al sábado a la noche se empezó a organizar un importante operativo represivo alrededor de ellos. Hubo negociaciones, parecía que estaba todo bien, que se iban a quedar menos gente en el lugar, bueno. Siempre, viste, cuidando el distanciamiento, bueno, todos esos factores. Y ayer, cerca del mediodía, me acerco con otro compañero del sindicato y el operativo se había vuelto a instalar y era muy grande. Se producen negociaciones y en la última instancia de negociación entre la conducción de ATE, Roberto Macho, que es el secretario general, y dos personas que habían enviado, empiezan a colocar de repente los furgones y era evidente que venían por la gente que estaba ahí, que tenían la definición de reprimir. Así que la gente se fue sentando en el piso de manera pacífica, sin una resistencia especial, digamos. Y bueno, yo filmo todo en vivo en ese momento con otro compañero mío del sindicato, Pablo Masuti, secretario de Educación. Eran dos compañeras más, una compañera del secretario del sindicato y una compañera docente. Y estábamos ahí, si ven el video en mis redes sociales, yo voy filmando. En un momento le digo a Pablo, se ponga al lado mío. Nos sentamos en el piso también porque empezaron a avanzar por distintos lados, infantería, policía. Y vos lo que vas a ver en el video es que ellos empiezan a levantar a la gente, en muchos casos, eso dependía de quién te iba levantando, viste, sin mediar palabra. Por ejemplo, en mi caso, si vos ves el video, vas a ver que cuando se me acercan, después yo estoy filmando cómo levantan a otras personas, a mí no me dicen ni que me vaya, ni me piden el DNI, nada. O sea, no hay advertencia previa, sino que pum, me levantan. Y en mi caso particular, se da la situación que cuando me levanta una oficial mujer y me va llevando, ella sin mayores problemas, digamos, no me forcejea, digamos, me va llevando, viene un varón y le dice, este déjamelo a mí. Uh-huh. Y no lo dice en tono amigable, ¿viste? Uh-huh. Sino, onda, este es mío. Claro. Me agarra el brazo izquierdo de atrás, me lo tuerce todo lo que puede, me empieza a empujar y me empieza a insultar. Dice, vos sos la peor mierda que hay en la provincia, me empieza a insultar, camino al furgón, y cuando estamos yendo al furgón, en vez de hacerme subir, me tira contra el furgón, como para que me lastime, me golpea la rodilla, quedo como en el piso del furgón del primer escalón, me doy vuelta, lo miro, y cuando me doy vuelta y estoy como sentado casi en cuclillas, medio como arrinconándome, el tipo me sigue insultando, se acerca y me pega una piña en la cara, bueno, me vuelan los lentes... Yo ahí tenía un trabajador municipal justo que estaba al lado, sentado, lo habían metido primero y de todo. Ahí la otra oficial le dice, no sé cómo ya está, viste, alcanzó a escuchar, y el tipo me seguía insultando, pues no parecía como que tenía ganas de seguir pegándome, pero ahí uh-huh. se va y sigue entrando gente al furgón. Claro. Esa es la situación que yo vi en particular, que la cuento, como digo, no por victimizarme, sino porque en una instancia colectiva que más o menos me protegía, pero me parece importante uh-huh. decirlo porque... Distinto podría haber sido el escenario si te encontrás con un tipo así a las 12 de la noche pintando la pared. No, claro. Sebastián, ¿y cuántos trabajadores detenidos hubo en esta represión? 46 compañeros y compañeras detenidos, divididos en tres comisarías, la mayoría de trabajadores municipales. También detuvieron a un compañero de una radio comunitaria, de organizaciones sociales que habían ido justo a solidarizarse. Bueno, nosotros del SUTE, obviamente de ATE. Fuimos 46 repartidos en tres comisarías. Hubo otras situaciones así de violencia innecesaria que se van a ir denunciando. Nuestro abogado ya está haciendo hoy las denuncias por apremios ilegales y se van a ir presentando uh-huh. distintos organismos de derechos humanos claro. como querellantes. ¿Siguen detenidos sí, o ya pudieron...? No. Ayer los abogados intervinieron muy rápido porque además otra característica es que nadie se hacía cargo de la orden. Claro. Te voy a preguntar por eso, Sebastián, la responsabilidad del operativo, ¿no? En primera instancia se podría decir Suárez, el sobrino, ¿no? Del gobernador Ulpiano, si no me equivoco, Suárez. Y después también te quiero preguntar porque hubo por lo menos versiones de un trabajador que tuvo un preinfarto, después golpes a mujeres e incluso fuego para lastimar a los manifestantes. Contanos un poco acerca de eso y de los heridos que hay. Sí. En cuanto a la orden, lo que sucede es que no ningún fiscal se hace cargo de la orden, ningún juez, sino que lo tratan como que fue una situación infraganti. Es decir, uh-huh. como el comisario, por lo que entendemos, del turno, es el que da la orden, como si fuera un delito infraganti, ¿no? Estás viendo que se comete un delito, uh-huh. lo cual es ridículo porque el operativo estaba apostado desde el día anterior, claro. que habían comenzado las negociaciones, viste, infraganti, no tenía 50 policías y infantería. Pero entiendo que ha sido una maniobra política porque también supongo que les costaba encontrar, supongo, quién se iba a hacer cargo de la orden porque no estábamos haciendo nada. Había más gente apegada una contra otra. Es decir, si el argumento es el 205 y tiene que ver con la pandemia, había más gente en el café de enfrente, porque estamos hablando en plena peatonal, sí, uh-huh. centro de la ciudad. Había más gente apegada una contra otra en el café que estaba enfrente que lo que estábamos allá afuera cagándonos de frío y haciendo distanciamiento. Uh-huh. Entonces, claro, desde el punto de vista, viste, de la salud pública, etcétera, imagínate que tomamos todos los recaudos, ahí lo que había era una definición política que tiene que ver con la política de la ciudad, de la provincia, de esto que ustedes decían, ¿no? De la ciudad limpia, la ciudad perfecta, esa construcción discursiva con bastante apoyo o ayuda de algunos medios nacionales, ¿no? Porque está la ciudad y la provincia del Código Contravencional que nos pudieron movilizar, incluso en algún momento instalaron la fantasía que marchábamos por las veredas, una cantidad de pavadas importantes. Uh-huh. Esta es la provincia que al mismo tiempo hizo las movilizaciones de masas históricas contra la ley, contra la derogación de la ley 77-22 en el verano, ¿se acuerdan? Uh-huh. La defensa, sí, del agua. Claro. Y ahí vieron dónde quedaba el marchar por las veredas. Uh-huh. Claro. Entonces son pavadas que han instalado, que no son así. Nosotros marchamos por la calle, lo que pasa es que nos comemos multas por cada marcha y imputaciones. Yo estoy imputado por concentración, varios de mis compañeros, organizaciones sociales, etcétera. Todos tenemos alguna causa en esta provincia. Uh-huh. Entonces, ha construido toda una política y una campaña de eso. El gobernador, en su momento el ex gobernador Cornejo, y ahora su sucesión. Claro. Eso en cuanto, perdón, a esa parte de la pregunta. Y la otra parte, a un compañero que tuvo un preinfarto, sí. A ver, no sé si preinfarto, te digo porque no quiero cometer un error desde lo médico, pero que se había desmayado, estaba descompensado en el piso antes de que pasara la represión. Uh-huh. Con un compañero hipertenso que la estaban pasando muy mal. Y había policía por todos lados, ¿viste? Y cuando yo llego, él ya estaba en el piso y lo estaban asistiendo y estábamos esperando la ambulancia. Sí. Y efectivamente hay mujeres también, por ejemplo, Adriana Iranzo, que es dirigente de ATE. Ella, cuando yo llego a la comisaría, cuando a mí me bajan, Adriana estaba en ese momento en la comisaría, yo la veo, ella estaba esposada a la espalda innecesariamente. Yo no había visto otra persona que la habían esposado. Uh-huh. Habían esposado las dos manos hacia atrás. Y obviamente estaba en mucho dolor, descompensada. Después le sacaron la esposa, bueno, estaba muy mal Adriana, y la llevaron a otra comisaría donde estaban llevando todas las mujeres. Uh-huh. Claro. Sebastián, estamos charlando con Sebastián Enríquez, secretario general de SUTE, en gremio de base del CETERA, en la provincia de Mendoza. Los estatales, los municipales en este caso, estaban trabajando por salarios cerca de los 10.000 pesos, una miseria realmente. ¿Cómo está la, digamos, es representativo el gremio de la realidad del sector en general, de los estatales, de los docentes? ¿Cómo encontrás la economía de los trabajadores en la provincia? Bueno, Mendoza viene. Bueno, Mendoza, por ejemplo, va a empezar a pagar el aguinaldo en septiembre. Ajá. Para que te des una idea. ¿En cuotas o en un pago? En un pago, pero diferido. Claro. Es decir, los que ganan salarios en bruto hasta 40.000 pesos, los más pobres de la administración pública, vamos a cobrar en septiembre el aguinaldo. Otros en octubre, otros en noviembre, y así. Claro. El medio aguinaldo. Mendoza tiene la paritaria cerrada, no hubo aumento salarial para ningún estatal. Uh-huh. Antes ya de la pandemia habían ofrecido uno de los peores aumentos de todo el país. Íbamos a tener una audiencia paritaria. Una provincia que viene, que a pesar de todo el discurso del ordenamiento de las cuentas de Cornejo, Rodolfo Suárez, nosotros habíamos conquistado acá una cláusula de activo importante en el 2019, donde íbamos mes a mes con inflación, lo que pasa que partiendo de salarios bajísimos, ¿no? Porque bueno, está la provincia del ítem Paula. Sí. Donde nos liquidaron el salario, claro, con la asunción de Cornejo en ese momento, una avanzada política fenomenal sobre los estatales en general, y a partir de ahí ha sido muy difícil remontar, ¿no? Y hay, bueno, persecución, hostigamiento, demonización pública, etcétera, y sobre la docencia en particular con el ITEP Aula. Así que ha sido un proceso de muchos avasallamientos, bueno, el Código Contravencional, pretendiendo regular toda la protesta social, etcétera. En esa lógica, la provincia está en una crisis enorme, un endeudamiento galopante, no ofrecieron la cláusula de gatillo, no hubo ningún tipo de aumento, y eso en general de todos los estatales, todos en general. ¿Qué contradicción, ¿no? Que venimos haciendo acciones en conjunto desde el Frente Unidad Estatal. ¿Qué contradicción, Sebastián? Porque, bueno, nos llegan mensajes de algunas figuras reconocidas en Mendoza, como Cornejo, acerca de la capacidad económica que tiene la provincia, que incluso le da como para separarse del país y funcionar bien. Y ahora, digamos, el escenario que vos nos mostrás es, por lo menos, de una gran desigualdad, sobre todo los trabajadores estatales. Sí, y en general, ¿no? Mendoza está en un estancamiento en general económico. Lo que ellos hicieron fue básicamente, que es cierto, hizo un ajuste brutal sobre las cuentas del Estado,